su madre, la esposa de Nat King Cole, murió a los 65 años por una insuficiencia cardíaca. Su padre murió de menos de 40 años por esa misma insuficiencia. Murió de 38 años, si no estoy mal. Esto es música con Natalie Cole, La Costa. John Legend es un cantante, compositor, pianista y actor americano. Ha ganado 10 premios Grammy, un Globo de Oro y un Oscar, y en 2007 recibió el premio Hal David Starlight del Salón de la Fama de Compositores. John Legend me llegó al corazón cuando hizo la canción Ordinary People. Es una canción que lo lanzó al estrellato, y era una canción muy sencilla, pero con una letra muy profunda. Una canción de amor y de perdón impecable. El 17 de septiembre del 18 se ganó el premio Emmy, el premio Grammy, el premio Oscar y el premio Tony. Eso se llama un artista EGOT. Emmy, Grammy, Oscar, Tony, EGOT. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi gran amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido Edilberto Aponte, en la investigación Orlando Rivera y quien les habla Jaime Sánchez Cristo. Esta es una canción